Vámonos al siglo XII, que allí nos espera el santo de hoy, San Guillermo de Vercelli, un santo que nació al norte de Italia, en Vercelli, un monje que se hizo famoso por la radicalidad con la que vivió su vida de oración y que recomendaba a los monjes que querían imitarle que es necesario que mediante el trabajo de nuestras manos, decía él, nos procuremos el sustento para el cuerpo, el vestido, aunque pobre, y medios necesarios para poder socorrer a los pobres. Pero ello no debe ocupar todo el día, ya que debemos encontrar tiempo suficiente para dedicarlo al cuidado de la oración con la que granjeamos nuestra salvación y la de nuestros hermanos. En esas palabras queda sintetizada la vida que llevaba y la que quería para quienes le siguieran. En Montevergine fundó un célebre monasterio y con su vida hizo que muchos príncipes y campesinos, hombres y mujeres, cambiaran de vida y lo dejaran todo para seguir a Jesús. Desde este monte sacro, que ahora se llama, como en tiempo de San Guillermo, Monte de la Virgen, el santo del que te hablo hoy continuaba ejerciendo gran influencia en la sociedad de su tiempo a través de la oración y la vida de sacrificio. Murió un 25 de junio de mediados del siglo XII y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana, te espero aquí en Diócesis TV.